Hola, buenas tardes. Estamos aquí una tarde más en Gothic Lab, aquí en Agora Sol Radio, de 7 a 8. Estamos todos los domingos. Y bueno, recordaros que tenemos una página web en Facebook, una pequeña página para fan, que podéis enterar todas las noticias, conciertos, festivales, más o menos todas las noticias que vayan surgiendo a lo largo de la semana. También que bueno, en el blog de Agora Sol Radio podéis descargar todos los programas antiguos, si os habéis perdido alguno, si queréis más o menos ver qué hemos ido poniendo durante todas estas semanas. Y bueno, también tenemos un email, agorasolradio@aol.com, y también estamos en Twitter. Así que bueno, estamos en como Gothic Lab. Y bueno, y ya sin más, comenzamos Gothic Lab. Recordaros eso, que nos escuchéis todos los domingos de 7 a 8. Y hoy tendremos una sesión de DJ Moritz, Gótico, Afterpunk y cosillas así, que durará todo el programa. Espero que os guste. Y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes. Y los hombres beben demasiado. Y nadie encuentra al otro. Pero siguen buscando de cama en cama. La carne cubre el hueso y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tugurios se llenan. Los vertederos se llenan. Los manicomios se llenan. Los hospitales se llenan. Las tumbas se llenan, nada más se llenan. You cannot choose between lust, desire between love, hate. Screw up my brain. Your words mean nothing and I suffer the pain. Crucify me, why couldn't I see? My blood splattered body was in ecstasy. Sex, pain, pain. Pleasure, eternal torture, lasts forever. Crucify me, why couldn't I see? My blood splattered body was in ecstasy. Sex, pain, pain, pleasure, eternal torture, lasts forever. You fuck me up and leave me to bleed. Come closer to me, it's you that I need. Decide what you want, give it to me. My body is

tumbado en mi cama, te quiero aquí. Solo en mi cuarto, te quiero a ti. Thank you. Monster Tanz. Just got to turn and back to charge. Oh, valise. Elle est charmante. Ces deux valises. Elle est charmante. Ces deux valises. Elle est charmante. Ces deux valises. Elle est charmante. Ces deux valises. Elle est charmante. Ces deux valises. Elle est charmante. Ces deux valises. Elle est charmante. Ces deux valises. Elle est charmante. About it to say, I love her. Surely I have her. With someday I'm fighting to say, I love her. I think it's someday a foolish I'm meaning to wait. I favor. I think it's someday I'm fighting about it to say, I love her. I think it's someday I'm fighting about it to say, I favor. Making a someday of fighting a battle to shake a lover. Something about her has charmed me the way. I love her. Making me say out of body, battered to shame. I love her. Making us a way of fighting, a battered to sing. I love her. Having a Sunday of fighting, a battered to shame. I favor. Is a matter of pulsing, having a favor away. Making a saddle with Sunday a parting, waking a Sunday to sing. Long while a bell to sing, having a fiddle away. Long while a bell to sing, having a fiddle away. Making a Sunday a battle around you, having a fiddle you could. Having a shadow with something a party, making a sorrow we sing. Long while it's better to sing, having a fever away. Long while it's better to sing, having a fever away. Having a shadow with something a party, having a song we sing. Waiting the sorrow a place with affection. Having a party to sing, long while the planet to sing, loving a feeling away. Long while the planet to sing, having a feeling away. Oh, from this laboratory. This dead body, I'll give it life. This monster's gonna be alright. She's a bride, bride of Frankenstein. Thinking bodies from their graves on the gallows where they hang. I'm thinking monsters from a thousand dead corpses and they only claim to fame. All the beauty lies behind the blood, guts and gore. I know you can't find love, that's why I made a monster. And now the wedding bells are ringing. Fuck the food. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en este programa de Gothic Lab. Bueno, recordaros que estamos todos los domingos de 7 a 8. Espero que os haya gustado esta sesión con DJ Moritz, este especial After Punk. Y bueno, recordaros, sin más, que podéis escucharlo cuando quieras, mirar la página de Facebook o mandarnos un email a gothiclab@aol.com o más o menos podéis encontrarlo también por 20. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Que tengáis una buena semana y nos vemos el próximo domingo de 7 a 8. Shut up.